Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 3 minutos, amigas, amigos. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. ¡Qué alegría! Les recibo con un abrazo inmenso, cariñoso. Andresito Viracocha se incorporó ya esta mañana y nos alegramos mucho de que su salud haya mejorado. Y pues igualmente le exhortamos a que cuide su salud, a que se alimente bien. Y pues le queremos mucho, respetamos su trabajo. Y en lo personal, estoy contentísima que ya esté nuevamente acá en Juntémonos en la Casa. Igualmente quiero agradecer el trabajo, la dedicación y la voluntad de Diego Salazar, quien pues estuvo reemplazando a su compañero Andrés Viracocha. Bienvenido, Andresito. 9 de la mañana con 4 minutos. Amigas, amigos, les comento que el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, presentará la rendición de cuentas de la institución el próximo 19 de marzo en un acto que se realizará en el Teatro Prometeo a partir de las 16 horas, 4 de la tarde. En su informe, que corresponde al año 2014, pues nuestro presidente reseñará las actividades que ha cumplido la institución y, por supuesto, todas ellas encaminadas a convertir a nuestra institución en un espacio público, descentralizado, democrático y, por supuesto, incluyente. A diario, la Casa de la Cultura Ecuatoriana organiza eventos de teatro, de música, de danza, presentaciones de libros, exposiciones, talleres, ciclos de cine, disertaciones para públicos de todas las edades. Y pues el año pasado, según estadísticas, alrededor de 1.500.000 personas ingresaron a sus teatros y salas. Un festival a comienzos del año que convocó a cerca de 1.000 artistas de todos los géneros por el 70 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con presentaciones especiales del Ballet Nacional del Ecuador, del Teatro Ensayo, actuaciones del Conjunto de Cámara, la Camerata y el Coro de la Casa, concitaron igualmente mucho interés del público, de la ciudadanía, y consecuentemente fueron los de mayor asistencia al público. Todas y todos sabemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana a diario convoca a un sinnúmero de actores, de gestores culturales y, por supuesto, a ustedes, amigas, amigos, que es nuestra razón de ser. Entonces, todas y todos invitados para este acto, que se realizará el 19 de marzo en el Teatro Prometeo a partir de las 16 horas. 9 de la mañana con 5 minutos. Y pues el día de hoy, jueves 12 de marzo, y nuestro programa número 45, pues les invitamos para escuchar pues a Mariela Acondo. Mariela Acondo, Caballito Azul. Vamos a darle un tiempito, Andrés. Hoy, jueves, recuerdan ustedes, los jueves son especialísimos. Pues tenemos como invitados Acción Poética y Verso Libre. Este espacio para la poesía, para las letras, para la reflexión, para el amor, para el canto, ¿por qué no?, para los sueños, es un espacio que gusta mucho a nuestros amigas y amigos oyentes. Entonces, pues, cuando sean las 9 y 30, en puntísimo, damos inicio a Verso Libre. Escuchamos ahora Caballito Azul, con la voz de la ecuatoriana Mariela Acondo, aquí en Juntémonos en la Casa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Asociación de Documentalistas del Ecuador, con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, presentan el ciclo Documentales Argentinos, un encuentro de cine documental independiente donde confluyen distintas miradas sobre la realidad. Desde el jueves 12, el día de hoy, desde hoy, jueves 12 al domingo 15 de marzo, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, se exhibirán 6 cortometrajes y 5 documentales desde el año 2010 al 2013, realizado por jóvenes cineastas Sebastián Deún, Franca González, Malena Guanatey y Sergio Constantino, entre otros participantes. Para el día de hoy, jueves 12 de marzo, a las 5 de la tarde, se inicia con Alicia, de Tamara Viñez. Luego, TV Utopía, de Sebastián Deus. Cuando sean las 7:30 en la noche, 19:30, pues se presenta La Araña, de Sigüén Vizcaíno, y luego Al fin del mundo, de Franca González. De paso, para el día de mañana les comentamos, viernes 13 de marzo, que a las 17 horas se presentará Coral, se proyectará Coral, de Ignacio Chanetón, y luego Observando al Observador, de Malena Guanatey. A las 19:30, Rosa, de Mónica Lairana, y Buen Día, Día, de Sergio Constantino. Recuerde usted, amiga, amigo, pues la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Asociación de Documentalistas del Ecuador, con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, presentan el ciclo Documentales Argentinos en la Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Coméntelo con su familia, con sus vecinos y venga, pues hasta agotar aforo usted puede ingresar con pase libre, es decir, gratuitamente. 9:15, amigas, amigos, igualmente vuelve el Decamerón. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Teatro Ensayo presentan el Decamerón, esta obra de Giovanni Boccaccio, con la dirección de Antonio Ordóñez y la coreografía de Marisa Cretenier, del 12 al 15, desde el día de hoy, al 15 de marzo, y luego retornan del 20 al 22 de marzo, de jueves a sábado a las 19 horas, los días domingos a las 18 horas. El Decamerón, obra de Giovanni Boccaccio, vuelve al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, amigas, amigos, tenemos que comentarles también que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, frente a la problemática del consumo de drogas, pues se realizará ya la apertura de la Casa de Acogida Juan Elías. Este es un centro de con capacidad para atender a 25 adolescentes que hayan superado la fase de desintoxicación y hábitos de consumo. La Casa de Acogida Juan Elías, ubicada en la calle Aguirre Ismael Pérez Pazmiño, al pie del puente del Velero del Estero Salado, recibirá a población de adolescentes de 12 a 17 años, derivados por el Centro Especializado de Tratamiento de Alcohol y Drogas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y que no dispongan de un referente familiar o enfrenten el deterioro de su red social para incluirlo en procesos de reinserción familiar. El Centro Juan Elías es un espacio readecuado de 1.385.72 metros cuadrados, donde el Gobierno Nacional, por medio del MIES, invirtió $230,000 en infraestructura y equipamiento. El MIES abre un centro para adolescentes en etapa de recuperación por consumo de drogas y que carecen de referente familiar. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Y pues nos acompaña Marta Gómez desde Colombia. El tema es Negrito. Se ha pintado entera la carita de blanco y el corazón lo ha engañado al verse todo pintado. Hasta el diablo le ha rezado pa' amanecer despintado. El susto de verse blanco hasta el hambre le ha quitado y el negrito se arrepiente de haber querido ser blanco. Ay, ay, ay, ay. Negrito se ha pintado entera la carita de blanco y el corazón lo ha engañado al verse todo pintado. Hasta el diablo le ha rezado pa' amanecer despintado. El susto de verse blanco hasta el hambre le ha quitado y el negrito se arrepiente de haber querido ser blanco. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, negrito, anda a lavar. Que negrito tú has nacido, ay negrito, anda lavate. Que negrito tú has nacido, ay negrito, anda lavate. Que negrito tú has nacido, ay negrito, anda lavate. Que negrito has de morir, ay. cielito se ha pintado entera la carita de blanco y el corazón le reclama por haberlo traicionado. Pensaba que al verse blanco la vida le había cambiado, que iba a conseguir trabajo, que todo había mejorado, pero ahorita solo piensa, ay, ¿por qué quise ser blanco? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, negrito, anda a lavarte, que negrito tú has nacido. Ay, negrito, anda a lavarte, que negrito tú has nacido. Ay, negrito, anda a lavarte, que negrito tú has nacido. Ay, negrito, anda a lavarte, que negrito has de morir. Ay, bien, nosotros seguimos con más amigas, amigos, y pues uno de los temas que causan espacios de reflexión, qué sé yo, un poco de tristezas, de desolaciones, pero sobre todo reflexión, es el que tiene que ver con la muerte, ciertamente. Dicen que no hay muerto malo, ¿no? O muerto malo, bueno. Pero en todo caso, miren ustedes cómo ha ido transformándose realmente las sociedades. Es otra dinámica. Y también en este campo funerario también se han ido transformando muchas de las prácticas que antes se tenían. Por ejemplo, antes no habían maquilladores para muertos. Ahora ya es también una necesidad y está incorporado. A las salas funerarias, a los servicios funerarios, esto de maquillar a los difuntos. Igualmente el ritual funeral ya no es el que se practicaba antes. ¿Recuerdan ustedes? Pues era día y noche de velaciones, un día, dos días, muchos, inclusive hasta tres días con sus noches completas. Y en la noche, en muchos de los casos, mientras canelazo va, canelazo viene, pues la rondita de cachos, ¿no? La rondita de cachos mientras pues la caja funeraria estaba delante, y entonces se formaban círculos de cercanos amigos, de cercanos parientes, para, como digo, entre canelazo y canelazo pegarse un cachito, una broma. Todo eso ha desaparecido ya. Muchos dicen que por una cuestión de seguridad. Las funerarias hoy por hoy cierran a las 11 de la noche. Por lo tanto, por más cariño e intenciones de acompañar al difunto, pues eso simplemente no es posible, y los deudos, los amigos, deben retirarse a las 11 de la noche. Como decía, muchos dicen que es por seguridad, que es por evitar asaltos, que ya han habido pues asaltos en funerarias, que cada vez la seguridad es motivo de mayor preocupación para todas y todos. Puede ser esa una razón. Sin embargo, también ha cambiado otra cosa. Ya no son dos días, ya no son tres días. Según estadísticas, se habla de que la mayoría de los deudos velan a su difunto, a su difunta, solamente por un día. Es decir, hoy ingresa de madrugada a primeras horas de la mañana y 4:30, 5 de la tarde, pues la caja funeraria está yendo ya para ser enterrada. Han sido muchas, muchas cosas las que han cambiado en este campo. Como decíamos, ya a los difuntos hay en muchos sitios, y ahora también nuestra ciudad, nuestro país, donde se los maquilla, donde se los peina, en fin, y de esa manera son puestos en su caja funeraria. Ahora, si de epitafios hablamos, pues hay epitafios desde los más creativos, muchos dirían los más chuscos, otros podríamos decir también hasta graciosos, raros. Y claro, habíamos escogido algunos para compartir con ustedes. Por ejemplo, miren ustedes, en un cementerio de Minnesota se puede leer en un ataúd en una lápida, fallecido por la voluntad de Dios y mediante la ayuda de un médico imbécil. Esto puso su familiar en la lápida, ¿no? A hombros o en un carrito lleno de flores, dice otro de estos epitafios, a hombros o en un carrito lleno de flores llegamos, con cínicas alabanzas nos despiden, pero ya no nos importa porque no escuchamos, mas os decimos con esperanza que al final de este viaje os esperamos. Familia González y Martín en el cementerio de Ávila. Y por supuesto, hay un epitafio que se lo puede leer y corresponde a Antonio Mingote, pues que dice, perdonadme, no lo volveré a hacer. ¿Y qué tal aquello que también tiene que ver con los animales, con las mascotas, y que en algún momento de la vida llegan a ser tan cercanos a los seres humanos? Epitafio de Lord Byron para su perro Boatswain. Aquí reposan los restos de un ser que poseyó la belleza sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad y todas las virtudes de un hombre sin sus vicios. Miren ustedes, pero el epitafio de Le Molière, escrito por él mismo, decía lo siguiente: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace muy bien. Por otro lado, el epitafio, pues de Ludwig van Beethoven, decía lo siguiente: que los amigos aplaudan, la comedia se ha acabado. Bien, estos epitafios, entre muchos, realmente, que como les decía, puede llamar a la risa, otros a la reflexión o simplemente al silencio. Amigas, amigos, lo que sí es pues un hecho es esto que dice Duques Alf: para morirse solamente falta una cosa, estar vivo. 9 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Vamos con más música. Nadarán

cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, para descubrir la magia que nos sucede a diario. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Buenos días, amigos y amigas oyentes. Les saluda Natalie, aquí desde la Radio Casa de la Cultura, 940 AM. En el programa de la mañana, juntémonos en la casa, pero con nuestro segmento Verso Libre con Acción Poética Quito. Ya estamos aquí con Denis, listos para empezar otro programa más. ¿Cómo están? Comencemos a compartir poesía, buscando ese sentido poético a cada una de esas pequeñas cosas que vemos en nuestro día a día. La risa de un niño, el amanecer, el ruido del tráfico, la maldición del trabajo. Cada una de esas cosas vamos a tratar de encontrarle el sentido poético hoy día. Y como empezaste diciendo, la risa de un niño. Pero, como vimos en otro programa, todos somos niños. Así que hoy vamos a ir viendo esa risa del diario vivir. Para que poco a poco vayamos sacando ese espíritu infantil de niño que todos recordamos con tanta añoranza. Ah, pero cuidado, porque también hay muchos tipos de humor que se hacen solamente en la edad adulta. Porque no solo cuando sentimos alegría o queremos expresar nuestra felicidad nos reímos. Muchas situaciones en la vida en las cuales compartimos nuestra risa. Por eso se puede decir que el humor tiene una función social y tiene una historia. Ha estado presente en la literatura, en el cuestionamiento del poder a lo largo de todas nuestras sociedades. Y ya que está tan en auge este tema hoy por hoy, vamos a estar hablando precisamente de para qué nos sirve la risa, si es peligrosa o beneficiosa. Para nuestra inteligencia, nuestro ser social o simplemente tratar de darle un sentido satírico a las desgracias que nos vienen pasando día tras día. Es una manera de sazonar nuestro día a día. Bueno, todo esto vamos a estar conversando, pero además traeremos a la actualidad a unos personajes muy simpáticos, los bufones. ¿Quiénes eran? ¿Qué pretendían? ¿Eran aceptados o ridiculizados? Y además, ¿ahora existen bufones? Quédese porque con nosotros lo sabrá. Pero empezando con el buen humor, vamos a demostrarles a ustedes que la poesía puede ser muy divertida. Y es por esto que empezamos con este poema de nuestro magnífico escritor ecuatoriano Efraín Jara Hidrobo. Crónica de una doble cacería. Un poema que curiosamente fue escrito con el ánimo de fastidiar al lector, de tomarle del pelo y hacerle tener rabia. El poema está montado sobre el supuesto de que los temas de la poesía deben ser graves y trascendentes, pero el poeta es una especie de rey Midas que todo lo que toca convierte en poesía, y creo que este es un buen ejemplo de eso. Se llama Crónica de una doble cacería. Súbitamente estalla la burbuja del sueño. Abro los ojos entre estás y no estás, entre distante y malhumorado. El frío me constriñe entre sus anillos de despiadado cristal. Lanzo un carajo, maldigo la luz de la lámpara, el vientre de la vieja de tu madre, el día en que te conocí, oh desconsiderada y preciosa mía. Porque a las 2 de la mañana, echando las cobijas a los pies y dejándome más desnudo y aterido que un osa menta bajo la claridad de la luna, tú has dado comienzo no ha mejorado la vida a la orgiástica y a pesar del hecho de que los viejos poetas Desnudo, desnuda tú también, con los cabellos revueltos, apoyada sobre las rodillas y los codos, das con ella por fin y la aplastas entre tus uñas. Se oye un crujido como de espiga quebrada por el viento o de grano de anís. Ahora me escribís que al hombre de la celda de al lado tuyo no le gusta mi puntuación. Cómo pongo las comas especialmente. Y también la manera en que divago para decir algo con precisión. Ah, él no se da cuenta de la intención, la cual es liberar, humanizar, relajar y aún así hacerla tan real como sea posible. A la palabra en la página. La palabra debe ser como la manteca o la palta, o el churrasco, o los bizcochitos calientes, o los anillos de cebolla, o cualquier otra cosa que sea realmente necesaria. Debería ser casi posible que agarres las palabras y te las comas. Debe haber algún vivo en alguna parte, por allí, que dirá, si es que lee alguna vez esto, Chinaski, si quisiera una cena, voy y la pido. Como sea, un artista puede divagar y aún así mantener la forma esencial. Dostoyevsky lo hacía. Él normalmente contaba 3 o 4 historias marginales mientras contaba la que era central, en sus novelas, claro está. Bach nos enseñó cómo poner una melodía encima de otra y otra melodía encima de esa. Y Mahler divagaba más que ninguno que yo conozca. Y yo encuentro gran significado en su pretendida falta de forma. No dejes que los chicos de la forma y la regla, como el tipo de la celda contigua, te las pongan encima tuyo. Solo dale un ejemplar de Time o Newsweek y estará feliz. Pero no estoy defendiendo mi obra, ni de vos ni de él. Estoy defendiendo mi derecho a hacerla de la manera que me hace sentir mejor. Siempre pienso que si un escritor se aburre con su obra, el lector va a aburrirse también. Y no creo en la perfección, creo en mantener los intestinos libres. Por lo que coincido con los que me critican cuando dicen que lo que escribo es un montón de mierda. Estás condenado a 19 años y medio. Yo vengo escribiendo desde casi 40 años. Seguimos adelante con nuestras cosas. Seguimos adelante con nuestras vidas. A veces escribimos mal. O a veces vivimos mal. Todos tenemos malos días y noches. A ese tipo de la celda al lado de la tuya, debería mandarle las obras selectas de Robert Browning para Navidad. Eso le daría la forma que él está buscando. Pero necesito la guita para el hipódromo. Santa Anita abre el 26, así que dale un ejemplar de Newsweek. Los muertos no tienen futuro, ni pasado, ni presente. Solo les preocupan las comas. ¿Y puse adecuadamente las comas aquí, Abbott? Uno es libre de escribir lo que le dé la gana, pero de ahí a que una persona le entienda o lo comprenda, es otro paso, pero de que tenemos derecho a escribir como nos venga en gana, tenemos derecho. Pero también podemos entender lo que nos venga en gana. Y es que el lenguaje es un ir y venir de interpretaciones. Así que dentro de esas interpretaciones, nos preguntamos qué papel juega la ortografía. Bueno, en inicio, la ortografía no es más que un conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura habitual para un lenguaje estándar. La ortografía, especialmente en nuestro idioma, empezó a codificarse desde el siglo XVIII y específicamente en el año de 1727, poco después de la fundación de la Real Academia Española. Esto se hizo en vista de que había un gran problema con el lenguaje, ya que habían personas que escribían de acuerdo al sonido que tenían las palabras y otras que utilizaban las raíces etimológicas de un término. Esto lo que producía es una falta de homogeneidad en el uso del lenguaje, lo cual dificultaba la comprensión. La ortografía ha servido desde esos tiempos para hacer que los mensajes no sean distorsionados. Además de ello, permite o permitió desde esa época poder tener una lectura continua, sin detenerse en la diferenciación de palabras que podía hacer cada sujeto. Pero después de ese tiempo, que estábamos hablando de 1727, se empezaron a formar nuevas academias de español. Actualmente existen 22 academias de español que mantienen la unidad ortográfica de nuestra lengua. Sin embargo, siguen existiendo muchos problemas en el uso de letras con igual fonema. Cosas que nos pasan a todos, todo el tiempo. Escribir una B grande en vez de una B pequeña, escribir una C en vez de una S, o una Z, o una G en vez de una J, y hasta a veces confundir la L o la doble L con la Y. Y esto pasa porque precisamente tienen el mismo sonido. Ahora, sobre las actualizaciones de la Real Academia de la Lengua respecto a la ortografía. Hay personas que, teniendo un pensamiento un poco más estricto sobre las normas ortográficas, nos llegamos a asustar completamente cuando vemos que estas variaciones que hacen en la ortografía y las aprueban cambian enormemente de la palabra que nosotros conocíamos. O se aprueban nuevas palabras que son parte de la coloquialidad de una región o una localidad. Entonces, con eso podemos entender que no es la gente la que se adapta a las normas del lenguaje, sino las normas del lenguaje las que se adaptan a la gente. ¿Quién sabe si de aquí en unos años, con todas esas faltas ortográficas que tenemos normalmente, van a incluirse nuevas palabras o nuevas formas de escribir dichos términos dentro del diccionario de la RAE? Entonces, ¿de quién es el lenguaje? ¿De quiénes lo usan o de quiénes lo reglamentan o lo norman? Porque tenemos una serie de academias que nos dicen cómo escribir y cómo hablar, en qué orden, para que exista un protocolo estándar para poder entendernos. Pero si este no se acomoda a las necesidades de sus hablantes, no van a ser respetadas. Por eso vemos el ejemplo de las palabras nuevas. Sin embargo, eso no va a poder pasar, o en mi opinión, no puede pasar, digamos, con palabras como he visto que escriben actualmente mucha gente joven, hacer con sin H y con S. Son cosas ya que los diccionarios se suicidan cuando ven eso. Pero yo me pregunto algo. ¿Suena igual? ¿Se transmite el mensaje bien? ¿Qué es lo que lo hace ser tan detestable para ti? Hacer sin H y con S se puede confundir con asir, que significa coger algo. Pero también debemos tomar en cuenta el contexto en el que se utiliza, en donde no cabe esa posibilidad. Y además, tomando en cuenta que asir no es una palabra comúnmente utilizada por adolescentes, que son quienes generalmente utilizan esta nueva forma de escribir. Sí, pero el problema es que cuando tú escribes de esa forma, primeramente lo que escribes pierde su seriedad, pierde su forma, pierde fuerza. Bueno, pero yo me rebelo contra estas normas establecidas, porque hay un poeta que a mí me fascina por su forma de transgredir nuestras normas establecidas. Y al hacer antipoemas y antipoesía, también tenía que hacer antiortografía. Les estoy hablando de Nicanor Parra. y él, en muchísimos de sus poemas, utiliza, por ejemplo, el signo más en vez de escribir la palabra más, que estaría considerado como un error ortográfico. O, por ejemplo, no utiliza las comas. O en este pequeño fragmento, escúchenlo. Terminado el velorio, quedan en libertad de acción. Ríanse, lloren, hagan lo que quieran. Eso sí, que cuando choquen con una pizarra, guarden un mínimo de compostura. En ese hueco negro vivo yo. Y ustedes podrán pensar que este es un texto escrito a la manera tradicional, pero les voy a decir que no. En la palabra acción no hay una tilde. Y la palabra libertad está escrita entre mayúsculas y minúsculas. Además, no hay una sola coma dentro de esta estrofa. Pero es que el problema es que ahí la falta ortográfica, la manera de usar las letras y las palabras, tienen un mensaje, o sea, tienen un metalenguaje insertado en el poema. Me equivoco porque quiero mandar un mensaje con esa equivocación. En cambio, escribir un mensaje informativo o una opinión o un argumento de una manera, no sé, con H's intermedias, con mayúsculas y minúsculas. Primero es que es muy difícil leerlo, entenderlo, llegar a asimilar con seriedad lo que esa persona intenta decir. Diría que tal vez nos estamos basando un poco en prejuicios impuestos por la academia. Porque tengo otro ejemplo también. Viene cargado de ejemplos, ya que sabía lo que me esperaba. Yo les cuento que tengo un amigo que es no vidente, que se dedica a escribir cosas maravillosas. Cuentos, poemas, historias breves, y son realmente una maravilla. Próximamente les traeré una para compartirla y, en caso de ser posible, lo tendremos como invitado. Pero el punto al que quiero llegar es que él, por su condición de no vidente, utiliza los programas informáticos que hacen la lectura del texto. Entonces estos lectores no reconocen ni comas, ni puntos y comas, ni nada por el estilo. Y obviamente lo único que hacen con las letras es reconocer el fonema que tienen. De ahí que cuando él escribe hay una serie infinita de errores ortográficos. Entre V, B grande, S, C, Z y cosas tremendas que ustedes no se pueden imaginar. Pero fíjense que cuando él me pidió que yo editara uno de sus cuentos para enviarlo a un concurso internacional, yo estaba en esa tarea. Bueno, ya había terminado y me di cuenta de que al haber corregido todo el millón de faltas ortográficas que tenía ese cuento, se había perdido la esencia de su escritura. Porque esa gran carga de errores ortográficos le daban el estilo a su obra. Y obviamente que el mensaje podía ser mal interpretado porque faltaban muchísimas comas, pero eso le daba un toque espectacular, porque tú podías interpretar el mensaje de una forma o de otra, tal como tú lo quisieras. Es que eso es válido en una obra, pero un mensaje informativo en un enunciado es totalmente, pongámoslo como muy difícil de asumir que alguien escriba de esa forma. No, porque mi amigo también se comunica de esa manera todo el tiempo a través de las redes sociales. Y créanse, pero en las ustedes, redes sociales todo el mundo escribe como le venga en gana. Pero eso significa que la comunicación es posible aún con errores ortográficos. Y por si no les bastó, tengo otro ejemplo más. Un amigo poeta llamado José Garay, que es de origen colombiano, tiene un libro también muy hermoso, pero que usted lo abre y se asusta porque hay tildes en todos lados. Y hay comas en todos lados, pero no hay ni un solo punto final. Él pone eso con la intención de confundir al lector y hacer que el lector sea el creador de su historia. Y el sentido que le quiere dar José Garay a su obra es que el lenguaje es infinito y se puede estar creando y modificando todo el tiempo. Yo me uno y me sumo a esas voces de libertad de la lengua, que vemos a las faltas de ortografía quizá como una forma de liberar las cadenas que nos ha impuesto la academia, como dije anteriormente. Yo opino que todo el mundo debería No sé, al menos que se intente mandar un mensaje con esa falta ortográfica, guardar cierta concordancia con el lenguaje, a razón de que el mensaje se pueda entender, sea posible leer de una forma continua y que la gente sea tomada en serio. Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo que corregir algunos informes de gente que, bueno, de partes que envían antes que yo. Es como una especie de trabajo en conjunto con varios profesionales. Muchos de ellos pertenecientes a carreras sumamente técnicas en las cuales nunca se ha cogido un solo libro o se ha revisado alguna cosa que no sea ciencia o matemáticas. Entonces su redacción es pésima, que parece de un niño de 5 años. Por lo más genial que esté diciendo ese documento, da pena leer eso. Además de que no se entiende muchas de las cosas geniales que están escritas ahí. Geniales entre comillas. Bueno, tenemos dos posturas muy distintas, como ustedes notan. Pero yo digo algo. Redacción es una cosa y ortografía es otra. Pero va de la mano, porque quien escribe bien obviamente va a tener una buena ortografía, porque la buena ortografía y la habilidad de redactar se pegan con la lectura. Alguien que no escribe bien ni redacta me da la impresión de que nunca cogió un libro. Miren, por ejemplo, yo les cuento una anécdota personal. Yo he leído mucho toda mi vida, pero jamás he podido escribir la palabra decisión correctamente. No sé si será algo ya inconsciente o que algún componente de mi inconsciente me está tratando de mandar un mensaje. No sé qué pasa, pero jamás en mi vida he podido escribir la palabra decisión así correctamente como es. Y a pesar de que me he dado cuenta del error, no he podido. Entonces, miren ustedes que tal vez no es cuestión de cuánto ejercicio de lectura uno tenga. En ciertos casos puede que sea cierto, porque todos somos proclives a cometer un error, pero generalmente vemos esa clase de expresiones y formas de redactar inentendibles y faltas ortográficas que da ganas de lanzar un diccionario en gente con muy poco acceso a un libro. Bueno, pero como ya les conté los ejemplos transgresores de mis amigos poetas, espero que lo consideren también. Pero un poco para apoyar los argumentos de Denis, encontré un material que me pareció muy simpático, que habla de los 5 beneficios de la buena ortografía. A ver qué opinan ustedes. Dice, la ortografía muestra nuestro orden mental. En la escritura se ve cómo estructuramos nuestro texto y ese concepto puede aplicarse al resto de ámbitos de la vida. O sea que si escribo ordenadamente, soy una persona ordenada. No sé, yo conozco personas que escriben muy bien y tienen sus casas hechas un verdadero desastre. Ahora, la siguiente es, otorga carácter profesional a nuestro texto. Escribir con palabras que reflejen tu profesionalismo es una manera de darle otro tipo de validez a tu texto, lo que decía Denis. No basta solo con utilizar palabras que hagan referencia a cierto ámbito. Hay que fusionarlo con una estructura ordenada y dar la impresión de que eres alguien serio y confiable. La tercera, muestra el trato que les damos a los demás. Escribir sin faltas de ortografía indica que damos importancia a nuestro interlocutor, aunque sea un breve mensaje de texto. Hay que procurar que el receptor perciba que nos hacemos entender con corrección y que lo valoramos. Cuarto, sirve como ejemplo para los demás. Nos ayuda a no difundir errores para preservar intacta nuestra lengua. Y quinto, brinda seguridad. Cuando no sabemos expresarnos bien con la escritura, sentimos ansiedad y temor en múltiples situaciones. Saber que cuentas con herramientas necesarias para expresarte de forma correcta te brindan seguridad. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que Nicanor Parra era una persona muy seria, muy confiable y muy segura. Yo creo que él escribía sus poemas de esa forma para enviar un mensaje. O sea, que no era necesariamente que su ortografía era así. Bueno, y Charles Bukowski, él considera que la ortografía y la puntuación son inservibles, básicamente. Bueno, pero creo que a veces podemos prescindir de ciertas comas y darnos el lujo de cometer ciertos errores, solo por conservar nuestra esencia humana. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Diez de la mañana en punto, hoy jueves 12 de marzo, nuestro tiempo concluyó y por supuesto hemos disfrutado enormemente de estos 30 minutos con acción poética y verso libre. Amigas, amigos, que el resto del día traiga buenas noticias, buena energía, mucha más salud, mucha más voluntad. Y por supuesto, mañana recuerden, estamos acá a las 9 de la mañana, cuando nos juntamos en casa. Andrés Viracocha, qué alegría tenerte nuevamente con nosotros. Un abrazo. Señoras, señores, buenos días. Gracias a su sintonía. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.